Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos hoy trata acerca del DIU, dispositivo intrauterino. Nos llega la consulta de esta forma. Soy un padre de familia católico y en este momento estoy pasando por un conflicto espiritual. Mi mujer está usando como método anticonceptivo la T de cobre, la cual le fue puesta luego de una pérdida natural sin el consentimiento nuestro. El asunto es que yo quiero que se la quite, pero para ello necesito los argumentos necesarios para convencerla de que es un método abortivo. Vamos a tratar de responder entonces con la mayor exactitud a esta consulta que toca un tema muy discutido, incluso entre los médicos. Los llamados dispositivos intrauterinos, vulgarmente dichos DIU por sus letras iniciales, son dispositivos de formas diversas que se colocan en el interior del útero con finalidades anticonceptivas y o abortivas. Tienen un soporte material adaptado con filamento de cobre enroscado en forma de espiral alrededor del soporte o que contiene una cierta cantidad de progestínico. Se usan como materiales acero, cobre, plástico, polietileno o combinaciones. El mecanismo de acción consiste en inhibir la implantación del óvulo fecundado, variando el modo según el tipo de DIU. Por ejemplo, los DIUs con progesterona o cobre obran, en teoría, también sobre los espermatozoides, sobre el mucus cervical y sobre las tubas. La implantación del embrión en el útero materno es impedida por tres mecanismos diversos. En primer lugar, por un efecto mecánico. De hecho, la introducción del DIU causa en la mucosa de la cavidad uterina la reacción ante un cuerpo extraño, es decir, produce una inflamación en el tejido y esto determina la liberación de glóbulos blancos o de células endometriales que cumplen una acción lesiva sobre los espermatozoides o sobre el embrión, de modo que se impide ya sea su instalación o el proseguimiento de un embarazo ya comenzado. También determina la liberación de sustancias que aumentan la actividad contráctil del músculo uterino. Esto retarda la subida de los espermatozoides o bien obstaculiza la implantación del embrión. Como vemos entonces, puede tener distintos efectos, ya sea sobre el embrión, produciendo su pérdida, entonces tenemos un efecto abortivo, a veces sobre los espermatozoides impidiéndoles la subida, entonces tendríamos un efecto anticonceptivo, impidiendo la concepción. El segundo modo en el cual actúa es el efecto biológico del cobre cuando están compuestos de este material. El ion cobre se sustituye al ion zinc, que es constitutivo esencial de diversos sistemas enzimáticos, principalmente presentes en los mecanismos de respiración celular y necesarios para las reacciones fisiológicas que conducen a la fecundación y sucesivamente a la implantación del óvulo fecundado. De este modo, el cobre produce una inhibición en relación con diversas enzimas endometriales, por lo cual es alterado o bloqueado totalmente el pasaje de la fase proliferativa, que es la primera mitad del ciclo menstrual, a la fase secretiva del endometrio, indispensable para garantizar una correcta implantación del embrión. El cobre también aumenta la fluidez del mucus endometrial, lo que obstaculiza también la implantación del blastocito, en cuanto éste tiende a resbalar por las paredes uterinas sin alcanzar a tomar contacto estable con ellas. Según algunos autores, también actuaría sobre los espermatozoides, alterando el nivel de acidez endouterino. Nuevamente tenemos aquí los dos efectos. Finalmente, en tercer lugar, actúa por el efecto hormonal de la progesterona. Este produce una atrofia glandular que impide la implantación del blastocito, es decir, del embrión. Esto no es otra cosa que potenciar la acción abortiva. la progesterona, también volvería denso el mucus cervical, haciéndolo difícilmente penetrable por los espermatozoides. Entre los efectos colaterales de estos mecanismos se señalan menstruaciones dolorosas, menorragia, calambres durante o después de la inserción del DIU, aumento de las pérdidas vaginales y en algunos casos expulsión con consecuente embarazo. Entre las complicaciones, algunas son particularmente severas, por ejemplo, los riesgos de graves infecciones pélvicas, de embarazos ectópicos, de infertilidad, de perforaciones del útero durante la inserción o después de ella, abortos espontáneos cuando el embrión se implanta a pesar de la presencia del DIU, infecciones uterinas, etc. Decíamos al principio que se trata de algo discutido. De hecho, se discute mucho sobre cuál efecto prima en los dispositivos intrauterinos. Ya hemos hablado de los dos. Si la acción espermicida, o sea, que impide que los espermatozoides puedan fecundar el óvulo, o la acción abortiva. Pero este segundo efecto está presente siempre, al menos como acción alternativa. Es decir, si no se logró lo primero, la alteración que se ha producido por la presencia de este dispositivo en el útero de la mujer hace imposible o casi imposible la anidación del embrión al llegar a este lugar. Por lo tanto, se pierde en forma de un aborto. Hace pocos años atrás, el doctor Joseph Espinato, de la Cátedra de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Louisville, en Estados Unidos, escribió un artículo en una prestigiosa revista de medicina, en el cual, tomando en base la bibliografía más actualizada sobre el tema, concluía así: la inhibición de la implantación del óvulo fecundado, el impedir entonces que se pueda implantar en el útero, ¿no?, es el principal mecanismo, sino el exclusivo, de la acción del DIU. No existe ninguna evidencia satisfactoria que lleve a concluir que la prevención de la fertilización, o sea, efecto anticonceptivo, sea el método exclusivo o casi exclusivo del DIU. El rango de confiabilidad de estas conclusiones es razonablemente alto. Hasta aquí estas conclusiones. Este catedrático da tal importancia a esta conclusión que señala que colocarlo a una paciente sin advertirle previamente el mecanismo abortivo del DIU es una injusticia legal que viola el consentimiento informado obligatorio en todas las legislaciones, incluso en las que aprueban estos medios y el mismo aborto. Por otra parte, el magisterio ha hecho una alusión a este efecto abortivo en la encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II, en la cual se lee lo siguiente: los dispositivos intrauterinos actúan en realidad como abortivos en las primerísimas fases del desarrollo de la vida del nuevo ser humano. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.